Saludos, querido pueblo soberano de Chile. Nos encontramos nuevamente en que paguen tu semanario de contingencia político-social de Chile. Mi nombre es Rob Núñez, que les habla desde las tierras del frío eterno. Y como todas las semanas tengo el agrado de estar, primero vamos a presentar a la dama, primero con el puño rojo de Recoleta, la mujer que no arde, Natalia Cuevas. ¿Cómo estás, querida? Es que no arde. Bien, súper bien. Aquí estamos. Una nueva semana de harto que hablar. Así es. Y con el fino culto renovado, que se pegó un descanso merecido de la urbe, mi querido amigo Jonan Sepúlveda, amigo, ¿cómo se encuentra? Bien, todo menos descansado, pero bien. Puta, mentí entonces, bueno. Puta, pero se intentó al menos. Desde... Oye, Dime. no, no, no, te iba a decir que fue una semana muy movida para todos, weón, en general, weón. Sí, fue muy movida para todos. Y bueno, también a raíz de eso, el programa que lo estamos sacando En un día diferido, sí. posterior a lo que habíamos comprometido a hacerlo, pero bueno, cosas que suceden. Igual vamos a estar conversando estoy metiéndole ahí, dando el pase. Bueno, vamos a abordar todo lo que ocurrió en la semana que se nos fue, ¿cierto? Primero a nivel nacional, y como lo dice el título de este video, tenemos obligatoriamente que hablar sobre la elección de presidente que se ha vivido en Estados Unidos esta semana y que aparentemente por fin se cerró, weón. Aparentemente. Se supone. Ojalá, No, pero ya está weón. listo, ya está listo. Y Sí. Ya pese no hay mucha a vuelta atrás. fue otra cosa. Sí, ya está cerrado. Lo que no está cerrado, sí, Sobre todo aún. cuando sale este programa. No, cuando sale este programa ya hay una nueva elección de presidente, ya Biden ya cagó, ya, po. Ya Ya cagó, estamos. ya está el golpe, ya está el golpe, ya está hecho. Lo que sí no ha cagado, ¿cierto? Es el escenario de alta corrupción que se vive en nuestro país, pues, que no es nada nuevo, pero siempre tiene una faceta distinta, pues. Lo mencionamos mientras ocurría el programa anterior, ¿cierto? Que la UDI, la primera noticia que tenemos, que la UDI estuvo traspasando más de 300 millones de pesos de fondos fiscales a la Fundación Jaime Guzmán. Hay que recordar también que la Fundación Jaime Guzmán, el directorio de la Fundación Jaime Guzmán, la alta plana de dicha fundación, ¿cierto? Son destacados miembros de la propia UDI, entre ellos Jovino Novoa, Chadwick, Claro, que son parte del que, directorio. claro, son parte del directorio, ¿cómo? Y que desde Belolio hasta otros miembros del oficialismo han estado desviando plata del fisco en pos de financiar esta fundación. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto, güey? Y es muy raja Briones porque, bueno, después vamos a hablar también, anda pidiendo los datos de los que iniciaron el primer Sí, retiro, bueno. ¿no? Sí, bueno. Sí, también hizo eso, bueno. Y además esto otro, pues, como Barça. Sí, no, no sé qué pensáis tú, Nati, respecto a cómo la UDI, ¿cierto? Nos culpa a todos de querer vivir gratis del Estado y finalmente ellos mismos son los que, de cierto modo, están viviendo gratis del Estado. Sí, pues, o sea, tiene que ver con cómo también las leyes, la constitución permite este tipo de cuestiones, ya que en el fondo legalmente ellos pueden destinar estos recursos. El tema es si es ético, si es correcto, si es meritorio de una finalidad pública, o sea, todo. Hay un principio en el Estado de que todo recurso tiene que ser destinado para un fin público. Y yo me pregunto cuál es el fin público de la Fundación Jaime Guzmán, cuál es su aporte a el conocimiento público. O sea, claramente que hay un aporte ideológico que se tiene que investigar de si está en el marco de la legalidad o no. Yo ahí no lo tengo claro porque efectivamente los parlamentarios tienen platas para poder destinarlas a centros de estudio. Pero yo quisiera que de verdad se tomen las medidas de investigación para ver si esos traspasos fueron legales, no fueron legales, con qué finalidad se hicieron, porque es mucho, mucho dinero para una fundación que lo que ha hecho fundamentalmente en la historia, digamos, desde su origen, es perpetuar y fundamentar la perpetuidad de la desigualdad en Chile. Así que ni una gracia de que precisamente el Estado que ellos tratan de disminuir y de achicar a toda costa, bueno, ese mismo Estado les entrega la plata para que subsistan. Es un juego como macabro igual. Sí, es maravilloso, man. O sea, no maravilloso de que me guste, pero es una... Bien pensado, man. Claro, está muy bien pensado. Jaime Guzmán, o sea, él escribió la Constitución y la... Bien pensado. Y ahí derivaron todas las leyes que permiten este tipo de cuestiones. Jaime bien pensado. Sí, era un gran tipo, man. O sea... Era un tipo muy inteligente. No, siempre se ha reconocido el gran intelecto de Jaime Guzmán, bueno. Un gran tipo. Un gran tipo. Oye, la otra vez vi el documental del Negro Salamanca, del que mató a Guzmán. Se estrenó este año. Un documental que narra y tiene una entrevista exclusiva, porque no habla a los medios, sobre el Negro Salamanca, porque era hasta en el extranjero, está en Europa, ¿verdad? Que fue quien realizó el disparo. Y que era parte del Frente Patriótico. ¿Y qué tal? El documental está muy bien relatado, por si acaso. Ahí para que lo... No, se llama El Negro, el documental. Mortal. ¿Qué vaya a decir tú, Nati, sobre Guzmán? No, simplemente... Ah, lo que iba a decir es que no sé si es un buen tipo. Inteligente es, o sea, inteligente ya, macabro, pero buen tipo. Un gran tipo. Un gran tipo, ya no. Claro, bueno, sí. Pero gran. Sí. No, no, sí. No puedo decir yo, pero sí. Lo suficiente para una fundación. Oye, otro gran tipo. No, de repente hay gente que puede tomar en serio nuestras palabras, amigo. Igual que sea capitán, claro. Obvio, pero es todo joda. Yo espero que el candor, el tono de nuestra discursiva irónica deje de manifiesto que no somos muy partidarios de Jaime Guzmán, güey. Pero si no quedó claro, no somos partidarios de Jaime Guzmán. Yo no estoy tratando de hacer un cosplay de Jaime Guzmán al raparme, güey. Es que no. No, estos lentes no son porque quiero ser medianamente Jaime Guzmán. Participé en la película Jaime Guzmán, sí, weón. Pero no... ¿En serio? Sí, en el departamento de producción, weón. ¿Era una película homenaje? ¿Biográfica? ¡Puta! Era una película que hizo el sobrino de Jaime Guzmán, weón. Mira. Sobre su tío y la weá. ¿Hecho por la plata de la fundación Jaime Guzmán? No, el loco la financió con plata de su bolsillo, pero nadie le quiso pasar plata para financiar la película de Jaime Guzmán, güey. Ni siquiera la fundación Jaime Guzmán. No, porque tampoco es como una oda a Jaime Guzmán, pues es como cuestionan su sexualidad, ¿cachai? Y cosas así, güey. Ah, mira. Sí. Algún día hay que hacer un programa de Jaime Guzmán, güey. Un monográfico ahí. Natalia hablando 2 horas sobre Jaime Guzmán. Un especial, sí. Sí, hay que hacer un especial guzmaniano. Borrachos. Sobre lo que no hay que hacer un especial es sobre el, como decía Jonan, sobre el ministro Briones, ¿cierto? Que esta semana estuvo pidiendo los datos de todos aquellos chilenos que pidieron el retiro del 10% de su fondo de pensiones. Claro, el primer retiro. Claro, el primer retiro. Y lo que hizo con estos datos fue, primero, empezar a funar a la gente que había gastado y había pedido este retiro y que no habían visto comprometidos, ¿cierto?, sus ingresos, que no habían quedado sin trabajo. Bueno, a raíz de esto también el ministro fue funado, ¿cierto? En la calle por ciudadano. Por gran persona. Y, claro, por grande persona, persona de verdad grande. Y todo esto también, ¿cierto? Ocurre en el marco del ingreso del segundo trámite por el retiro del 10% de la AFP, que sería el 10% sobre el 90% en algunos casos. Claro. Y que al parecer tiene toda la... Probablemente va a volverse ley, ¿no? No sé qué opinan ustedes, muchachos. Nati. Bueno, en primer lugar, encuentro horrendo de Barça la actitud del ministro Briones, sobre todo de un gobierno que se llena la boca con la libertad, con la propiedad. Matonaje, bueno. Matonaje. Y bueno, se llena la boca con todos estos grandes discursos de la libertad individual y de la libertad de y de la propiedad privada, ¿no? Pero acá lo que más se ha hecho con el debate del 10% es vulnerar el derecho de las personas a administrar su propiedad como se le dé la gana. Y la verdad es que ahí está claro, porque tu libertad llega hasta que esa libertad le toca el bolsillo a los empresarios. Entonces, yo creo que este debate dejó al desnudo, en definitiva, de que este modelo no es que te va a ayudar a ti individualmente, si tú tenés mérito y si te esforzás para salir adelante. O sea, este modelo te cierra las puertas. Lo que hace este modelo es simplemente resguardar los intereses de los grandes. Entonces, yo en eso creo que hay que seguir haciendo una funa masiva sobre este gobierno que intenta criminalizar finalmente a todos aquellos que han hecho de manera justa y acorde a cómo está también pensado este modelo el retiro del 10%. O sea, en todos los países neoliberales en donde existen modelos privados de pensiones, en esta época de pandemia se hicieron retiros porque es nuestro dinero, son nuestros fondos. Entonces, en Perú no hubo ningún problema, en otros países no hubo ningún problema, bueno, en otros países también está el Estado que actúa y que por lo tanto no hay necesidad de echar mano a los recursos propios. Pero así es la cosa, yo espero que este doble discurso se acabe. Porque lo único que hace es dañar la democracia en este país, porque el segundo retiro tiene mucho apoyo. La gente está de acuerdo con el segundo retiro. Yo espero, yo creo que sí va a ser ley. A propósito de tu pregunta, Rob, yo creo que va a ser ley, porque también tiene el respaldo detrás de la gente. Ahora, insisto, me gustaría que fuera distinto, me gustaría que el Estado diera un salario de emergencia de verdad. No, lo que entrega, que cada vez se ha disminuido más todavía el ingreso de emergencia, y el gobierno lanzó con bombo y platillo un apoyo a las dueñas de casa, también para enfrentar la pandemia, y esa ayuda asciende a la suma de, oye, yo me quería morir, de 17 mil pesos mensuales. Ah, mira bien, 17 Pero es mil mucho pesos. dinero, Natalia, es mucho dinero. Bueno, o sea, yo de verdad agradezco a este gobierno por tomarnos en cuenta y de verdad darnos este aporte tan significativo para la vida de las personas. Entonces, bueno, Mira, con ante 17 lucas voy a la feria y te traí, mira, te doy el toque. y le Un doy kilo de comida papa. un día, 2 días. Pero bueno, por eso espero que el segundo retiro se haga efectivo. Con Brony esas cara y 17 raja, lucas matonaje igual. puedes financiar muchas completadas. Con la. Sí, obvio. Mira, La 17 lucas fácilmente. completada puede multiplicar el dinero, entonces de esas 17 lucas podéis 30, terminar 35. siendo Agustín Economía, Edwards. la base de completada. Exactamente, y así se Sí, reactiva la economía con el completo. el completo ahora lo trae a Luca Quina. Lo trae a Bueno. Luca Quina, mira, imagínate, con 17 lucas, ¿cuántas empresas te compráis? Listo. Todo líder, todo líder. Tomate El líder, palta pancito con la líder. ayuda del vecino ahí en la panadería, que se rate. Y la 17 Sí, lucas, bueno. faltita ahí. Sí, pues al vecino ahí le robáis el pan en la noche, porque si son 17 lucas no así, pues bueno, vecino culiado, la palta recara. Oye, y este bono es un bono, ¿verdad? Para Dueñas de casa. bono dueñas de casa. Así es. Oye, y tiene letras chicas tipo, la Obvio que dueña de casa tiene. tiene que acreditar que es dueña de casa, así como la casa tiene que estar a su nombre. Pucha, yo me imagino que sí, o sea, esta cuestión es tan de mentira. Hermano, frenaron en pandemia el pago de los recursos básicos, que era algo obvio, algo que realmente ayudaba, y en pos de eso han agregado solamente este tipo de cosas y reclamaban con mucha vehemencia los famosos los bonos de Michelle Bachelet, y yo creo que es único que han hecho. Y en condescendencia, cuando se ocupan estos beneficios que ellos mismos otorgan, bueno, también hay problemas, pues. Bueno, también estaba leyendo por ahí que están pidiendo el seguro de clase media, el bono clase media que habían entregado estos 500 mil pesos, de los cuales muchos también habían acreditado, o sea, habían accedido a ello, pero por un error de digitalización, no sé qué, hay que hacer como una devolución y ahora también están en ese proceso de la devolución de esos dinero. Pero, horrible. Encuentro el colmo de que ya eso quizás puede ser por la digitalización, pero también es una cosa de, super, de la precariedad con la cual han abordado las cosas, con la cual han distribuido los fondos públicos, porque son plata pública, pero lo de Briones, de buscar este intento de funar, de generar como una lista negra de seguimiento en qué se ha gastado, de quienes accedieron a este beneficio, aún teniendo su trabajo, lo encuentro matonesco de alguna u otra forma, muy... Terrible. Muy y además es súper injusto lo que decía el Johnny sobre el bono clase media por un error de los de las entidades correspondientes, que en este caso es impuesto interno, porque tiene que pagar la gente que pidió el recurso porque lo necesitaba, cuando el error fue del sistema, y ojo que también ahí después no critiquemos la furia y la rabia de las personas porque prácticamente te van a ir a buscar a la casa la policía para que pague el bono clase media, cuando esa misma semana el mismo servicio de impuesto interno ayudó nuevamente a qué empresa fue que le hizo un perdonazo de impuesto. Sí, fue una, no recuerdo bien, pero voy a buscarlo, pero fue con una empresa de retail. Me parece. La punta de la lengua, pero ahí tienes las injusticias brutales del sistema, o sea, por 500 mil pesos te van a meter preso cuando acá hay... lo que hizo el perdonazo de impuesto interno. Sí, sí, sí. Cuando acá en Chile hay... Penta de nuevo, ¿no? Sí, po. Es penta, exacto, es penta. Sí, po, es penta. ¿Cuándo? 1.400 millones de pesos le rebajaron el impuesto. Y al tipo que sacó las 500 lucas le están diciendo, oye, devuélvelas porque, pucha, acá en el sistema tiró error y pucha, se los pasó. Hay una respuesta muy entretenida y de repente vi por ahí dando vueltas en redes sociales que un tipo decía, bueno, no tengo ningún problema con, o sea, el dinero ya me lo gasté, así que estoy esperando las clases de ética correspondientes por dicho caso. Y un perdonazo, al igual como a Johnson y a Lugo. Maravilloso. Briones, para la casa, pero ¿quién realmente se fue para la casa? Que fue la noticia que viene a continuación, es la renuncia del ministro de Interior, Víctor Pérez, a puerta de su negociación constitucional. Lo cual me parece... Está todo lo malo, está... ¿Por qué tienen todo lo malo? ¿Por qué acaparan todo lo malo? Me parece una cobardía, pero absoluta, lo que es esta jugada, man. Una jugada nefasta, una jugada de... No sé, weón. De un tomba, o un tomba cualquiera, aprovechando a Hunter X, siempre ocupando a tomba como personaje político, porque de verdad es un personaje político nacional, creo yo, muy de tomba. Bro. Es verdad, es verdad. El botón este de Cazador X que hacía trampa para ese mismo, en la misma jugada que hizo este mismo. ¿Te acordás o no en el examen del cazador? Que el loco como que pescaba a los novatos y se los cagaba. Es verdad. Ese es el nosotros. Ejemplo de la política, de la clase política que tenemos nosotros. Oye, sí, bueno, Víctor Pérez, exministro del Interior, ante el ingreso de la acusación constitucional en su contra, ¿cierto? Entregó su renuncia al presidente de la República y este la aceptó, levantando, ¿cierto? Una serie de alarmas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué implica esto? A mí me lo primero que me salta es ¿por qué Rosa está tan blindado, weón? El general de Carabineros, weón. La cagó porque, que sí, weón. ¿Qué mierda sabe? ¿Qué mierda sabe Rosa que caen los ministros y no cae él, weón? Y cae Víctor Pérez y no cae Rosa. O sea, claro. Que cayó Chato y que no cae Rosa. Igual es como para cuestionarlo, ¿no? Por lo menos. Sí, pues, sí, sí. O sea, a mí eso es lo que me llama la atención, donde que el tipo renuncie porque le entró una acusación constitucional es la costra, ¿cachai? Pero debajo de eso hay una... ¿Por qué el tipo está siendo acusado constitucionalmente, ¿cachai? Por ser un cómplice del actuar de Carabineros, pues, bueno. Es así de simple. Entonces, ¿por qué el tipo ante esta denuncia, ¿cachai? Escapa. Porque es capaz, la acusación va a ir igual, ¿cierto? Entonces Claro, el claro. loco eventualmente no va a poder tener cargos públicos si es que esta acusación sale aceptada. Pues. Pero ¿por qué el loco? ¿Por qué el loco? Esa es mi duda, ¿cachai? Porque el juicio va a ir de todas formas, ¿cachai? Probablemente el guano no va a tener acceso a cargos públicos en 5 años más, ¿cachai? Y no va a poder ser constituyente y toda esta trama de mierda, no va a poder volver al Congreso, ¿cachai? Entonces, ¿por qué renunciar, pues, weón? Eso es lo que me pregunto. ¿Por qué renunciar? Es un gesto político, pero no sé cómo interpretarlo, pues, weón. Porque no es que la acusación se anula si el weón deja el ministerio, ¿cachai? No sé qué pensáis tú, Nativo. Lo que pasa, yo lo veo de esta forma. Lo que pasa es que puede pasar un ministro, otro ministro, una ministra del interior, etcétera, que por lo demás no sé si hemos tenido en Chile ministra del interior, pero Creo que no. si se mantiene la misma política, que particularmente lo que yo interpreto de la salida de Víctor Pérez es que este gobierno no hace un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos desde el estallido social. O sea, este gobierno no quiere. Yo siento que ahí hay una decisión política profunda, o sea, de que te vais con la causa hasta la casa, o sea, como que te abanderáis hasta que tenía el agua por acá arriba, pero no salís de tu posición. O sea, yo siento que Víctor Pérez lo que hace es salir con la camiseta puesta, porque, insisto, este gobierno jamás ha hecho un mea culpa ni un reconocimiento profundo de lo que han significado las violaciones a los derechos humanos desde la revuelta. O sea, simplemente lo invisibiliza Piñera y cualquier persona del gobierno, si uno revisa extractos de sus dichos, son súper complacientes, no son de autocrítica, hay un enemigo poderoso, o sea, por eso ha actuado la fuerza pública, no hay un reconocimiento pleno del derecho a manifestarse y peor todavía de la voz del pueblo, o sea, el soberano está exigiendo X y Z y el gobierno no lo reconoce. Entonces, yo siento que tiene que ver con eso, tiene que ver con que el gobierno tomó una decisión. Y esa decisión es mantener el privilegio de los poderosos, desconocer lo que ha pasado en nuestro país durante un año, y ahora se vieron obligados a hacer el plebiscito porque ya tenían el agua hasta acá arriba, pero tampoco renuncian tan fácilmente a sus principios. Por eso yo siento que desde la vereda de ellos, Víctor Pérez debe ser un héroe, igual como lo fue Chadwick, o sea, tú leías los comentarios de los personeros de la derecha cuando sale Chadwick y cuando salió Mañalich, o sea, ellos son héroes desde ese sector político. Entonces, aquí yo siento que hay una lucha ideológica muy dura y que no creo que sea polarización, como ellos dicen, porque ellos dicen acá hay dos polos, no, acá hay una mayoría amplia, pero hay una minoría muy poderosa. Entonces, esa es la situación que yo veo y yo espero de verdad que en el Senado prospere esta acusación, porque no me interesa ver a más Víctor Pérez en política. Ahora lo censuran por 5 años y ojalá que después ya quede veterano, espero. Funado para siempre, sí. El tema es que era lo que a mí me pasaba con la acusación contra Mañalich, ¿cachai? Que el de no prosperarse de estas acusaciones, siento que es el Congreso Legitimidad. dándole respaldo a la mala gestión de las personas que están siendo acusadas, ¿cachai? Entonces, no, entonces darle ese respaldo a Víctor Pérez, sea o no sea ministro, ¿cachai? Convierta al Congreso de cierta forma en cómplice de los abusos policiales, púen. Que yo ya creo que son meos cómplices, púen, pero es como. Es quebrar más la institucionalidad, más de lo que ya está. Po. O Sí, sea, pues. cuando la institucionalidad misma es la que, de alguna u otra forma, con lo que pasó con Mañalich, por ejemplo, no prospera estas acusaciones, lo que está haciendo es que la ciudadanía también, de alguna u otra forma, se desencante más aún de lo que ya está de la institución. Porque en plena revuelta, aún ganando con un amplio porcentaje de apruebo, que sigan sucediendo cosas como estos perdonazos a Penta, que siga, que lo que pasa con Víctor Pérez, que ver en qué se va a desencadenar todo esto. Y también no menor una noticia que se dio también en la semana, que era algo que sabía a todas voces, que fueron las reuniones de Carla Rubilar con ciertos agentes de medios de comunicación importantes, como Megavisión, como Canal 13, como TVN, donde varios periodistas que fueron despedidos a propósito por no estar de acuerdo por cómo se estaban llevando las cosas, las comunicaciones, en tiempo de la revuelta, porque eso fue lo que se desencadenó ahora. Se supo que eventualmente era el gobierno el que marcaba la pauta de los grandes medios de comunicación, era el gobierno el que marcaba la pauta de que comenzaran esto, que cuando se cubrieran notas, comenzaran con imágenes del estallido, con cuánto perdió la señora de la esquina, cómo está dejando esto, que los destrozos, que la violencia, todo eso fue pauteado, y algo que nosotros entendemos, sabemos, pero que ahora en concreto se está sabiendo de que eventualmente sí existieron estas reuniones, sí existió este pauteo, y hay una investigación sumamente poderosa, no me acuerdo el nombre del colega que estaba realizando, pero que va a desencadenar algo aquí en adelante. Esto sucedió hace poco, esta semana, pero evidentemente va a desencadenar también, yo creo, alguna acusación, algo tiene que haber de responsabilidad frente al uso y manejo de los medios de comunicación de esta manera. Quiero aclarar a Nati, hay un discurso planteado en todo momento en las cuales el gobierno no ha asumido nunca responsabilidad y sigue teniendo incluso más culpa a medida que se van desentrabando ciertas cosas. Manejar los medios de comunicación es un acto, es un atentado directo a la democracia. Mire por donde se le mire. Sí. Porque yo puedo entender hasta cierto punto que medios privados como Mega o el 13 tengan como una línea editorial tan tajante. Lo puedo entender hasta cierto punto, ¿cachai? Pero existe algo que se llama televisión del Estado y la televisión del Estado debería tener un compromiso con la ciudadanía, ¿cachai? Que, bueno, históricamente no lo ha tenido, pues, weón. Que, bueno, obviamente estamos hablando de TVN, ¿cachai? Que difícilmente lo va a tener en la lógica en la de que... Más, pues, si tienen a Matías del Río, ¿qué compromiso con la democracia tenés si tu vocer, tu rockstar es Matías del Río, pues, weón? Está en la caca, pues, weón. Bueno, y además de eso es que tiene que competir en la lógica de la oferta-demanda, pues, en la lógica del mercado. Y desde ahí... Sí, bueno, no sé qué tiene que ver eso con que sean los vendidos, pero... En todo caso, porque probablemente si te regís por eso, la gente como que quiere escuchar, no sé, denuncias, ¿cachai? Como que la gente... Sí, como que, los del pueblo, con un 80% dicen, no, esta es la que es, pues. Claro. Pero porque hay intereses económicos que ya entendemos cómo se manejan los medios. Los medios se manejan con los mismos empresarios que tienen las leyes que nos desfavorecen y que desde lo político resguardan estos intereses. Exactamente. ¿Comprobado, bueno, o no comprobado? Más que comprobado, ¿no? Qué trucho. Oye, quería comentar algo sobre lo que contaba la Nati del bono de dueña de casa. Ya. Que encontré una información sobre el bono dueña de casa. De cómo gastar ese 17 lucas. No, y es dantesco porque, bueno, el bono se puede prolongar hasta 24 meses, es decir, 2 años. Pero el valor del bono va variando a lo largo de los meses, pues. Y obviamente va variando para abajo, pues. Entonces, los primeros 6 meses... Un reajuste monetario hacia abajo. El bono... Bueno, el bono... Y puede ser peor. Permíteme corregirte, Natalia. Me parece una habladuría de muy baja calaña lo que dijiste de que son 17 lucas. Porque son 17.970 pesos los primeros 6 meses. Permíteme, permíteme corregirte. Hay un pasaje de metro que no contaste. A la feria. Para completar. La dura. Bueno, y del séptimo mes hasta el doceavo mes, es decir, la segunda mitad del primer año de bono, el bono baja a 13.600 pesos. Bueno, ya no, una completa menos. Gracias por darme tanto. Bueno, y del treceavo mes al dieciochoavo mes, es decir, la primera mitad del segundo año, el bono baja a 9.400 pesos. Bueno, 9 lucas. ¿Son bonos mensuales durante...? Sí, pues eso te va a llegar mes a mes. Depósito directo a tu cuenta RUT, bueno, a tu holgada cuenta RUT, que, bueno, se va a rebalsar con estas 9 lucas. Y que la sumatoria igual hace un número más grande, que me imagino que el gobierno finalmente el que dice. Claro, que dicen, le vamos a dar, no sé, 1.000.000 de pesos a todas las dueñas de casa, y si lo desglosáis en 24 meses, probablemente son 9 lucas, pues, no sé, pues. Claro. O sea, obviamente no, pero una cifra. No, pero bueno, se entiende, pues. Un número y más. Los últimos 6 meses, los últimos 5 meses, el bono son 13.000 pesos, bueno. Así que, Dice Luke Gaines. ojo, ojo, sí, no, todo mal, weón. Todo mal, weón. Bueno, nuestro país tambalea, weón, tambalea, tambalea. Pero qué bueno que Pero se creo, cuestione ahora, pues. Antes no sí, se cuestionaba tanto. está bien, sí. Yo opino lo mismo, amigo, weón. Yo opino Hoy se exactamente lo tambalea y mismo. se cuestiona cómo, no sé si pasará en otros países también más desarrollados, porque se dice que, bueno, Chile tiene esta poca impronta de ejercer o de mandar, digamos, a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, lo que nosotros queremos porque tenemos poca educación. No, en el caso de Argentina, por ejemplo, que siempre se ha tomado como más pachorra, son más educados, por ende, están más metidos en temas políticos, quizás la dictadura no barrió todo ese tejido social, no barrió esa educación cívica o esa necesidad de empoderarse y aprender sobre lo que está sucediendo. Y uno piensa ahí en países desarrollados, pero no sé si, y es como para meter el tema, no sé si eso necesariamente sucede. Porque tenemos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos que es la noticia y es lo que va a también tratar en estos ratitos lo que queda del programa, hablar sobre las elecciones de Estados Unidos y qué es lo que pensamos a raíz de lo que se viene adelante, a raíz de esta misma elección. ¿Es el pueblo de Estados Unidos es un pueblo realmente desarrollado y empoderado? ¿O es un pueblo sumido también en mucha ignorancia, que es la que hizo salir a Donald Trump y que le dio mucha pelea, digamos, en estos comicios? No sé si esa será la pregunta inicial, amigo, con la cual deberíamos abordar este tema. ¿O cuál plantea usted? Mira, yo quiero aprovechar este muy bien conectado cambio de tema para sugerirle a nuestros auditores, ¿cierto? Que se suscriban a nuestras redes, de que paguen al canal de YouTube para que estén al tanto de nuestros contenidos, de los videos que vamos a estar sacando. Le fue bastante bien al último video, bueno. Yo quedé sorprendido, Bueno, bueno, le fue bien. Le fue muy bien. bien. Llegamos al 100% de nuestros suscriptores, que son como 100, así que bacán. ¿Quién decía? Sí, bueno, un éxito. Y para que también estén atentos, ¿cierto? A los contenidos que semanalmente vamos a estar sacando aquí en el semanario. Dicho eso, y no sé qué va a pensar la Nati, pero creo que el pueblo estadounidense es un pueblo que ha vivido permanentemente en un engaño gestado por la mercadotecnia comunicacional norteamericana. Y la verdad, weón, creo que el triunfo de Biden, weón, no significa ningún cambio severo a esa ilusión americana de la libertad, ¿cachai? Y de la lucha contra el fascismo y la defensa de los derechos humanos. Yo creo que Estados Unidos vive, el pueblo estadounidense vive en una farsa, y esa farsa lo único que ha hecho con el triunfo de Biden, saliera Biden o saliera Trump, lo único que pasaría sería perpetuarse la farsa. Así como respondiendo a tu pregunta inicial, yo creo que no es más que eso, ¿cachai? No es, a diferencia del pueblo, los pueblos latinoamericanos, que creo que estamos saliendo de la farsa o intentando salir de la farsa que nos vendieron los gringos, ¿cachai? Creo. Ya, yo me voy a lanzar a la piscina. Bueno, lo primero es que me daba mucha risa recién estabas viendo la tele y decía así como la democracia perfecta en elecciones, así como como tratando de hablar que este fue un proceso ampliamente democrático, que Estados Unidos siempre es un ejemplo, etcétera. O sea, todavía se viste mucho la discusión con ese tono. Y yo creo que comparto plenamente con lo que decías tú recién, o sea, yo siento que la sociedad gringa ha estado muy adormecida y efectivamente ha sido tan potente y aplastante la industria cultural norteamericana que si nos ha pegado a nosotros, me imagino cómo le debe pegar de manera directa al pueblo estadounidense, o sea, a un punto de que muchos de ellos se compraron el discurso de la superioridad de su pueblo frente al resto del mundo, pero que ahora se han visto sumamente permeados y vulnerados al darse cuenta de que esa era una fantasía. O sea, el sueño americano es una fantasía y creo que es minuto de desbaratar uno de los mitos principales de la modernidad que tiene que ver con Estados Unidos. O sea, yo siento que así como Chile despertó el año pasado, también el pueblo norteamericano está despertando y ese despertar va a ser paulatino y va a ser un proceso que de a poco va a remover como cimientos importantes en el pueblo norteamericano. O sea, Biden no es un socialista, ni es el mejor ejemplo de los demócratas, es un tipo mesurado, es un tipo que dentro de sus primeras declaraciones como presidente electo, ha planteado que va a tener un marco amplio de diálogo, sobre todo con los republicanos. Por lo tanto, ese es el futuro presidente de Estados Unidos. O sea, tampoco hay que hacer una... Como yo veía de verdad sin empacho a políticos chilenos como del Frente Amplio, no voy a decir nada más, como felicitando a Biden y que el triunfo frente a Trump, y es como, perdón, o sea, Biden fue el brazo armado literalmente de Obama, y así de simple, o sea, para que también asumamos quién es quién. Y yo espero, bueno, con la nueva vicepresidenta electa, que ha tenido un discurso como bien sensacionalista, interesante, más de a varios también de Frente Amplistas, perdón que lo diga, pero lo he visto bien obnubilados, pero yo estaría más atenta a ver los pasos precisamente de esa dupla. O sea, de verdad siento que el proceso de despertar en Estados Unidos va a ser mucho más lento y paulatino que el chileno, o sea, porque ahí los cimientos como estructurales de la cultura son mucho más duros. O sea, ahí está la cultura de la guerra, está la cultura de la superioridad racial, superioridad social, y todo eso va a costar desarmarlo, aunque yo siento que los gobernantes de ese país son los que han llevado al fracaso a ese país, pues, y sobre todo ahora con el ex, ya, o sea, con el actual presidente y próximamente expresidente, la cuestión fue más patente nomás, que es como nuestro Piñera, de alguna forma. Claro, bueno, igual elección, como tú bien dices, no cambió mucho, o sea, no sí cambió. Pero esta es mi pregunta, porque, por ejemplo, en Chile, si salía Piñera, salía Guillé, se notaba. Uno podrá ir diciendo, es más lo mismo, no van a cambiar las cosas estructurales, las cosas de fondo, y es verdad. En una lógica muy, muy, muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos. No van a cambiar la estructura ni la esencia de la gobernabilidad, y probablemente en la estructura, digo macro, pero cambiará en lo micro, en lo particular, esta llegada de Insider Poll sobre Trump, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? Porque en Chile se nota, bueno, no era lo mismo que salir a Piñera que salir a Guillier. No sé si me explico. El cinturón aprieta más cuando sale alguien de extrema derecha. El cinturón aprieta más para los sectores más desvalidos, ¿verdad? Incluso hay temas de discursos de odio. ¿Marca diferencia o no marca mucho la diferencia sustancialmente? Es mi pregunta. Mira, yo creo que en el punto en el que se va a marcar una diferencia es precisamente en el ascenso de los supremacistas. Bueno, creo que los supremacistas ahora no se van a... O sea, yo creo que van a verse conflictuados, bueno, porque antes se veían representados, ¿cachai? Se veían representados por la figura que estaba en la Casa Blanca, pues, se veían representados por la oficina Oval, pues, bueno, ¿cachai? Sobre todo cuando el presidente salía a avalar los mitines, bueno, de la Sociedad del Rifle y de todos los supremacistas blancos de Estados Unidos, pues, bueno, ¿cachai? Y con sus discursos de odio, bueno, en contra de los latinos, ¿cachai? De los turcos, bueno, de los chinos, que los chinos no son gente. Entonces creo que esto suprema, esta comillas mayoría silenciosa, ¿cachai?, que en Estados Unidos ha existido desde la guerra civil, weón, tuvo un rostro a causa de Trump, weón, y creo que ahora, ante la ausencia de ese rostro, esa fuerza, entre comillas, civil, ¿cachai?, se va a ver un poco en orfandad, weón. Creo que ahí termina mi texto, weón, porque todas las demás weas van a seguir exactamente igual. O sea, weón, tú me habláis de las minorías más desprotegidas. Yo no quiero ir muy lejos, weón, pero la señorita Harris, weón, la vicepresidenta, perdón, Harris, cabal, no quiero menoscarla al decir señorita, weón, o algo, pero Harris, weón, como fiscal del distrito, weón, en San Francisco, la loca, weón, llevó una... tiene un historial súper sórdido en su labor como fiscal, pues, weón. Anda la loca persiguiendo familias, weón, mujeres, sobre todo afroamericanas, weón, que por sus condiciones socioeconómicas, ¿cachai? No mandaban a su hijo al colegio, weón. Muchas personas en situación de calle, weón. Y esta loca, ¿qué hizo, weón? Las metió a juicio, loco. Les metió multas, weón, de miles y miles de dólares, weón. Y no les permitió, ¿cachai? Valga la redundancia, juicios justos, pues, weón. A gente pobre, pues, weón. Sobre todo gente pobre, entre comillas, de minorías, pues, weón. Entonces, y una demócrata, loco, weón. Es la vicepresidenta del presidente electo, loco. La loca trató de ser presidenta ahí y le fue como el pico porque la sombra de sus acciones macabras es tan larga, weón, que los norteamericanos no la olvidan, ¿cachai? De hecho, weón, la loca también estaba leyendo un caso que hizo la loca, que la loca, en su rol de fiscal, de un sanatorio, ¿cachai? Había una paciente, weón, en un sanatorio, una mujer de avanzada edad, y la loca, esquizofrénica, y la loca estaba teniendo como un ataque, weón. Entonces los trabajadores como que llamaron a los pacos, ¿cachai? Para que la contuvieran, weón. Y los pacos llegaron y le pegaron unos balazos, weón, a la loca, weón, a la esquizofrénica, weón. Le pegaron unos balazos y esto llegó a juicio, ¿cierto? Y Harris, en su rol de fiscal, ¿qué hizo? La loca, se querelló en contra de la paciente esquizofrénica por tratar de matar a un paco. ¿Cachai? Como alegando de que los pacos habían actuado en legítima defensa. El loco es una persona con esquizofrenia de 56 años que se presentó a tribunales en silla de ruedas. ¿Cachai? Y el jurado desestimó las palabras del fiscal y el juicio culiado se resolvió y la loca demandó a la policía, ¿cachai? Como por $1.000.000, bueno, y ganó la demanda, pues. Entonces, Juan, ese es tu vicepresidenta, pues, bueno. ¿Cachai? Como decía la Natalia, pues, Biden, bueno, fue el brazo armado de Obama en el segundo periodo, loco, bueno. Obama, bueno, deportó a casi 3 millones de latinos, weón, durante su gobierno, ¿cachai? Le decían el deporter in chief, en vez del jefe en oficina, le decían el deportador en la oficina, pues, weón. Así se le conocía en la comunidad latina, ¿cachai? Porque weón deportó más gente que Bush, deportó casi 1 millón de latinos más que Bush, weón. Y Bush era facho, pal pico, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, como esa mentira que te venden de los demócratas, weón, y que los medios culiados occidentales se han enfatizado tanto en limpiar, weón. Tú prendí Netflix y cuánto documental culiado limpiando la imagen de Obama y de su esposa hay, weón. Y bueno, entré a redes sociales, weón, y cuánto columna, ¿cachai? De, oye, Biden, qué buena onda. Oye, Kamala Harris, qué bacán, la primera mujer afroamericana como vicepresidenta. Y es como, hay que aplaudirlo por eso, hay que aplaudirlo por su condición de mujer afroamericana. Es como, weón, hay que aplaudirla si es una buena persona y hace bien su trabajo, weón. Por eso hay que aplaudirla, ¿cachai? Bacán que sea mujer, bacán que haya llegado en el cargo. Pero la weona es mala, weón. O sea, tiene un historial macabro, pues, weón. ¿Cachai? No sé si quiero aplaudir. No sé si eso, si esa es la primera mujer que llega a la vicepresidencia. Quiero que sea así, ¿cachai? Que le anda metiendo una esquizofrénica a la cárcel, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, weón, lamentablemente Latinoamérica es tan reactiva a lo que hace Estados Unidos, weón, Que tiene una razón de ser. que puta, sí, pues, weón, o sea, la canción de los prisioneros, ¿cachai? Es real, pues, weón. Entonces, probablemente nosotros danzamos, ¿cierto? Al ritmo que nos dicta Netflix, al ritmo que nos dicta CNN, ¿cachai? Al ritmo que nos dicta la BBC. Y, weón, Biden, weón, gracias, el Jesucristo de la democracia. Y Harris, weón, es un pan de Dios de la comunidad femenina afroamericana y ahora toda la weá va a ser la raja. Igual que como cuando estuvo Obama, que era el primer afroamericano en la presidencia, y fue la raja, y mentira, no fue la raja, pues, weón, ¿cachai? No fue la raja. El weón loco iba a sacar, una de sus promesas de campaña fue que iba a sacar a las tropas de la ocupación afgana y el weón las mantuvo, pues, weón. El weón dijo que iba a levantar el bloqueo contra Cuba. Guantánamo. Weón, exacto, el weón dijo, iba a cerrar Guantánamo, iba a levantar el bloqueo de Cuba. Las dos weas siguen ahí, weón. Chupa el pico Obama, weón. Valís callampa Obama, vale callampa el Partido Demócrata, weón. Es la misma weá que el republicano, solo que el republicano es honesto y dice, yo soy el diablo, weón. Claro. Odio a los latinos, era. Lo dice. Claro, no, no me gustan estos weones. Oye, y la figura de Bernie Sanders por ahí que en algún momento también dio como harto que hablar genuinamente, desapareció y no lo pregunto de la ignorancia, ¿qué pasó con Bernie Sanders? ¿Saben? Sí. Bueno, yo creo que Bernie Sanders tiene sus años igual y miren, el Partido Demócrata es como lo describió Rob. No Sí. tengo más palabras que como agregar, pero hay que reconocer que hay algunas pequeñas, marginales expresiones de sectores más a la izquierda, y Sanders efectivamente representa, él es demócrata, ¿ya? Él, claro, está en este conglomerado. Demócrata, que hay que siempre hay que tomarlo en esa consideración, pero efectivamente él es un tipo que expresa una opinión del ala un poco más progre o izquierda, si es que se le puede llamar, del Partido Demócrata, que no tiene fuerza. O sea, él, no, si no siguió con la carrera presidencial, es porque no tiene fuerza, ni pero siquiera su partido lo apoya. Entonces, es prácticamente un llanero solitario, aunque ahí hay algunos personajes como la Alexandra Ocasio, como diputada, que es esta diputada de Nueva York, que siento que es una figura que igual es muy interesante para política norteamericana, pero siento que las figuras de izquierda la tienen muy difícil en la cultura gringa, y finalmente se transforman como en kitsch marginales o en caricaturas que ese mismo modelo se esfuerza en construir la caricatura, como Chomsky, por ejemplo. Entonces, creo que sí, todo el rato, man. Es difícil sobrevivir en Estados Unidos siendo de izquierda, porque precisamente el modelo te come. Pero bueno, yo espero, insisto, yo creo que nosotros, como bien ustedes decían, a nosotros nos llega una realidad, y no la realidad más ferviente de lo que está pasando en el pueblo norteamericano. Yo creo, y deposito ahí un poquito de esperanza lejana, pero espero que se abra como un portal nuevo en donde finalmente despierte el pueblo norteamericano. Sí, acá no se trata, o sea, yo soy antiimperialista en lo personal, gringo go home, pero una cosa es la responsabilidad de Obama y otra es la de, no sé, el ciudadano. El, claro, exacto. El soberano, pues bueno. Sí, yo igual creo que con estos arranques supremacistas y de violencia ciudadana, creo que pueden tener, que no se entienda mal, creo que pueden tener como un efecto positivo en la población norteamericana, en el sentido de que pueden ser un gatillante para que ese despertar que la Natalia dice, ¿cachai?, se catalice, weón. Para que se entienda que lo que los estadounidenses han estado exportando durante 70 años al extranjero, ahora les va a empezar a corroer, ¿cachai?, en el núcleo mismo de su sociedad civil, weón. Entonces, en ese sentido, creo que ahora, al estar antagonizadas esas fuerzas, ¿cachai?, ante la ausencia de un poder ejecutivo que las respalde, creo que eso puede generar un cambio coyuntural, como dice la Nati, a nivel del pueblo. Y eso creo que va a estar bueno, ¿cachai? No creo que vaya a hacer girar a Estados Unidos hacia la izquierda, porque de eso estamos muy lejos, pero creo que el pueblo puede entender, ¿cachai?, que todas las huecas que han estado exportando han sido malas ideas, weón. Quiero creer que sí, weón. Como Microsoft comprando Bethesda. por ejemplo, bueno, ¿y cómo creen ustedes que el ascenso de Trump al poder en su momento igual significó, cierto, tuvo una repercusión en todo lo que fue Sudamérica? Pues, bueno, o sea, sí, tuvimos a Macri, o Inglaterra, tuvimos a Piñera, claro, Bolsonaro, weón. Bueno, Colombia siempre ha estado en la derecha, weón, pero que en ese entonces, con el ascenso de Trump, fue como que todo el mundo comenzó a girarse a la derecha de manera insospechada, porque sí, a Trump su primera candidatura fue un meme, en un comienzo. Fue como, qué risa que nadie apuesta por esto. Termina ganando, pasa lo mismo con Gran Bretaña también, cuando se sale del Brexit, Duque, bueno, y aquí Macri, Piñera, Bolsonaro, y ahora estamos viendo de que, bueno, la vida es súper cíclica. Si hay algo que nos ha enseñado la vida es que es muy cíclica, entonces, bueno, no sé si en algún momento el mundo gira hacia la izquierda tampoco, pero en algún momento esto tenía que cambiar. O sea, la Unión Soviética derrotó a Hitler, amigo, eso nunca hay que olvidarlo. Sí, pero no sé qué tan de izquierda la Unión Soviética. ¡Ya! Me voy indignado otra vez, güey. Puta, weón. No, tengo una. No, pero es que puto, están ustedes dos acá presentes. Vamos La Unión Soviética da para otro tema. Da para otro tema, da para otro la tema. estructura piramidal del comunismo soviético. Está todo mal con Stalin, bueno, eso. Eso sí, Eso está todo mal con Stalin. está todo mal con Stalin, bueno. Inmediatamente. Qué bueno saber. Qué bueno que Aquí, no, no. Hay que hacer un programa también de eso. Para darle de duro. Stalin. Para hablar del bigote de Stalin. Sí, a mí me llama la atención eso, como el impacto que va a tener en nuestro. En Estados Unidos, Latinoamérica, a Estados Unidos le importa tres cuartos de pico Latinoamérica, no hay ningún tema de política exterior respecto a Estados Unidos, de Estados Unidos hacia Latinoamérica. De hecho, Trump no Desde hace mucho fue, tiempo. en todo su mandato nunca fue a Latinoamérica, ¿cachai? No, pues nunca fue. Los demás, Bush, Obama, fueron hartas veces, pero sin duda, nuestro continente trató de nuevamente, más que nunca quizá, imitar a Estados Unidos con su presidente, ¿cierto?, de derecha elegido democráticamente por el voto popular. Bolsonaro en su momento también fue un meme en su candidatura y salió, ¿cachai? Entonces, no sé cómo creen ustedes, cómo crees tú, Nati, que va a afectar eso en la derecha oficialista que hay ahora en nuestro continente y que poco a poco lo que pasó en Bolivia, la última elección en Bolivia, ¿cachai? Que desacreditó el fraude que se había acusado en contra de Evo Morales y maravilloso, maravilloso. Y bueno, el primero en caer que fue Macri, pues, ¿qué va a pasar? Y bueno, ahora el apruebo, ¿cachai? Son todas señales de. De Eran la hartos derecha spoilers de que a Trump probablemente no iba a ganar, weón. de... No sé Mira, cómo pensáis ahí. yo pienso lo siguiente, yo pienso que se provoca una contradicción muy grande y que ahí la responsabilidad es de la izquierda, pero que también hay todo un entramado de poder, de poderes, de los medios de comunicación, lo que hablábamos recién, o sea, con todo esto yo creo que nadie duda de que los medios de comunicación son un poder real, son un poder concreto. El quinto, el cuarto. Exacto, se le dice efectivamente el cuarto poder o el quinto poder. No, Bueno, no. el quinto poder es la internet, man. El cuarto. El cuarto poder. Entonces, yo creo de qué es lo que ocurre. Ocurre que, ¿cuál es esa contradicción? Los pueblos del mundo están expresándose y no es nada más ni nada menos que una expresión de un malestar hacia el modelo, hacia el sistema. Pero contradictoriamente, las alternativas que buscan o que han buscado han sido alternativas de gobiernos conservadores o gobiernos de derecha, que un poco también lo que está pasando en nuestro país, de que tenemos toda esta crítica social, pero Lavín sigue encabezando las encuestas con Daniel Jadue, pero sigue habiendo un referente de derecha bien posicionado, entonces uno dice, chuta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo de que se levantan estos liderazgos conservadores de derecha, ultraderecha, y que se trata como de atribuir el malestar? Entonces, yo creo que ahí hay un peligro muy alto y que ha permitido que personas como Macri, como Trump, como Bolsonaro lleguen al poder porque ellos se apropian de la voz de todos aquellos desposeídos que nunca han tenido voz. Que un poco lo que pasó también con el análisis de datos de Cambridge Analytica y toda la cuestión que hicieron desde el equipo de Trump, que fue llegar a aquellos hogares que nunca nadie había llegado. Porque si hay que reconocer algo, en todo el mundo, yo podría comparar al Partido Demócrata con la Concertación, y si podemos comparar como a la socialdemocracia en el mundo, lo que podríamos decir que los une es que han hecho pésimo la pega, porque trataron de humanizar el Me cago. capitalismo. Esa fue la gran discusión de los socialdemócratas. Humanicemos el modelo, no cambiarlo. Pero con tratar de humanizar el modelo, chuta, estamos como estamos, y al final la gente se hastió de esa humanización. Pero está buscando alternativas por la derecha. Entonces, yo creo que ahí hay un gran problema que tenemos que poner ojo. Yo creo que hay faros de luz, como el pueblo boliviano, como Obviamente hay otros faros de luz también. A mí me gusta, con aciertos y errores, lo que hace el presidente de México también. Pero yo creo en específico de que, y conectado a algo, que, y con esto quería como cerrar porque me tengo que ir, pero lo quiero conectar con lo que ustedes dijeron, que no comenté aquello, de que me parece muy grave la intromisión del gobierno en los medios de comunicación y de finalmente cercenar la democracia y el pluralismo. O sea, creo que ahí tenemos nosotros como una responsabilidad como ciudadanos de mantenernos informados, de crear medios alternativos como este, porque la contienda es súper desigual. Entonces, es tan desigual que, por ejemplo, estos poderes, el cuarto o el quinto poder, pueden llevar a un loco al gobierno, como fue lo que pasó en Estados Unidos. Así que, ojo, piojo, oreja, poner atención. Yo creo que hoy día más que nunca nosotros tenemos que fiscalizar todos esos procesos. ¡Qué grande, Natalia, por la cresta! Muy grande. Y hoy día vio como harta rabia en el programa, estamos como bien chatos, pero está bien. O sea, creo que no podemos seguir permitiendo que nos vean como no la ni, cara. Y nuestra elección, estamos chatos. Estamos enojados. Está bien. Una buena rabia, me gustó. Está bien. Gracias, es un espacio catártico. Por tu comentario y muchas gracias también por en el programa, por estar. Porque sabemos que se tiene que ir. Nos vemos en el próximo capítulo, Nati. Cuídese mucho. Sí, que pague Briones, que pague Biden, al tiro de entrada. que pague. Primer día, paga el todo. Está funeque Biden, más encima, weón. Esos dos son mis principales. Y bueno, y Víctor Pérez, obvio. Chao, Nati, cuídese, compañero. Y Zúñiga, que está pasando viola. Del Minsal. También, que pague. Uy, se fue Zúñiga del Minsal, concha de su madre. Muy chato, todo muy chato. Igual me gusta su arranque, weón, porque fue como... Nadie me está mirando, porque están todos mirando a Víctor Pérez y a Briones. Chao, amigos. Sí, acá pasó viola, dijo. Claro, me voy, nadie me va a cachar. Pero nosotros te cachamos, Zúñiga culiado, weón. Ratón miserable, te arrancaste el Minsal, weón, después de robarte todo, weón. Corrupto. Que pague. Paga, que pague. Sí, vaya nomás, Nati. Adiós. Chao, compañera. Chao, Nati. Amigo, también como para ir al cierre con justamente con esto, con lo que se viene, o lo que comentara Nati, nos cuento súper acertado de que si lo de los medios de comunicación es grave, es gravísimo, porque entendemos que no toda la gente tiene la posibilidad de acceder a los contenidos como el ejemplo que estamos dando, en una realidad, y los medios de comunicación, la televisión sigue siendo un medio masivo por excelencia, los medios en sí, institucionalizados, digamos, así que sí, el hecho de que nosotros mantenernos vigentes, ser nosotros los que estemos vigilando, es súper importante. Ahora, las vicisitudes que se viene con, ya lo hablaste un poco, pero con Estados Unidos, ¿va a cambiar la cosa? La misma pregunta que tú le hiciste a la Nati, ¿cómo crees que lo va a recibir la política acá nacional? ¿Y qué rédito o qué panorama iría a cambiar con esto? En verdad no pasa nada, en verdad no hay mucha diferencia, ¿va a seguir igual de amistosa? Yo creo que sí, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, sí. Va a seguir la misma dinámica, en verdad, no mucho, ¿no? Más allá del discurso. Puta, sí, yo creo que en el macro, en el macro geopolítico no va a cambiar nada, ¿cachai? En ese sentido, la izquierda y la derecha estadounidense y latinoamericana siempre juegan como un suelo seguro, ¿cachai? Salvo que no va a pasar, salvo que pasen cosas como una segunda Venezuela, ¿cachai? Como un ascenso socialista efervescente, militarizado, ¿cachai? A un gobierno que no va a pasar, o no creo que pase. Salvo eso, probablemente a nivel macro, nuestras economías van a seguir bailando el mismo vals, ¿cachai? Porque yo creo que a nivel macro el escenario ha cambiado mucho en el sentido de que ya no dependemos de Estados Unidos para cuantificar nuestras crisis, sino que dependemos de China, ¿cachai? Claro. Entonces yo creo que ahí está el juego interesante, pues, weón. De que de cierto punto como que Estados Unidos tiene sus focos europeos, ¿cierto? Y sus focos latinos que ya los tiene solucionados hace muchos años. Claro. Pero el foco asiático no lo tiene cerrado, ¿cachai? Y Asia, bueno, China sobre todo, ¿cachai? China es un, tiene una, el imperialismo chino, Una que condición. creo que hay que enmarcarlo de esa forma, el imperialismo chino es tan paciente que yo creo que pueden esperar un par de décadas más hasta que la decadencia norteamericana los termine por consumir antes de invadir el mercado latinoamericano, ¿cachai? Y en ese intertanto, ¿cachai? Van a seguir bailando el vals de extraer minerales de otros lugares para cagarse a los aliados de Estados Unidos, que terminamos siendo nosotros, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, creo que a nivel macro no va a haber un mayor cambio respecto a nuestro país, ¿cachai? O a nuestros vecinos. Pero sí creo, de nuevo, que ante la ausencia de una figura representativa en la Casa Blanca que encarne, ¿cachai? Como los antivalores racistas, supremacistas, weón, todos estos sacos de wea que marchan en Las Condes, ¿cachai? Con banderas nazis del ATP, weón, y bueno, y con La banderita de guerra Trump. civil de Estados Unidos también. Claro, la bandera de los confederados. Ayer hubo un banderazo, weón, a favor de Trump. Habían como ocho weones. Mira la tontera. Esos ocho weones ya no van a tener un representante, ¿cachai? Y es bueno que no tengan un representante porque como decía antes, ¿cachai? Se van a ver conflictuados, pues. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser un factor positivo que Trump no esté en el poder y que haya una figura mediática, entre comillas, más buena que Trump, ¿cachai? Que es Biden, pero porque claro, porque esos discursos van a dejar de estar legitimizados, pues. ¿Cachai? Nadie los va a defender, pues. Como, bueno, tu referente es Hitler, está todo mal. No, tu referente ya no es el presidente de los Estados Unidos, es Hitler. Entonces, te pudriste, todo se fue a la mierda, pues. Pero lo que sí creo, ¿cachai? Es que vamos a volver a esa weá pasivo-agresiva que teníamos con Obama y que tuvimos con Bush, que fue exportar neoliberalismo, pues, weón. Mientras vendemos un discurso de buena onda, ¿cachai? Bueno, con Bush quizá no tanto por la guerra, pero con Obama sobre todo, ¿cachai? Como recuperar, en términos de políticas internas, como que Trump fue súper proteccionista con Estados Unidos, ¿cachai? Como potenciar la industrialización local, ¿cachai? Que darle trabajo a los gringos, pues, bueno. Entonces me imagino que Biden probablemente va a tratar de echar un poco pie atrás en pos de blanquear, ¿cachai? A Estados Unidos en los mercados extranjeros y probablemente vamos, con las diferencias que da el tiempo, ¿cierto? Volver a las mecánicas de la época de Obama, weón. Cosas horribles pasando, Claro. tapadas por memes del weón buena onda jugando básquetbol, pues, weón. ¿Cachai? En vez de cosas horribles pasando con el weón hablando burradas por Twitter, pues, weón. Y diciendo que los chinos no son gente y cosas así, pues, weón. ¿Cachai? Claro. Que lo pone más en evidencia, que está en Claro. live. Po. Claro, Y entonces también eso es lo que. esta visión que viene a sentir a nadie, decía como los demócratas, la concertación y. Sí, po. Haciendo weas malas también, pero no dan Pero nadie dándose de buena dándose onda. cuentas mucho, ¿cachai? Claro, pues, claro. Si weón, ¿cómo cresta? Todos se olvidaron de lo que había hecho la Harris, weón, entre que Puta, se restó de ser candidata presidencial ahora que salió vicepresidenta. Todo pasó en el mismo año, ¿cachai? ¿Cómo pero. Sí, la gente claro. se olvidó tan rápido, weón? Y como la figura Eso. de Lavín también, un poco, acá en Chile, pues como esta figura que tiene un Claro. pasado nefasto, pero que se disfraza de buena onda, se marquetea con la buena onda y termina haciendo de que está eventualmente, como recién decía Nati, punteando ahí arriba en, como Claro. posible candidatura. Como Claro. posible presidente de Chile, bueno. Weón, como posible Y presidente Lavín. de Chile, weón. Es igual, weón, hay que estar muy atento con eso, weón. Hay que desprestigiar a Lavín todo lo que se pueda, conche su madre. No sé si es la palabra correcta de utilizar el verbo desprestigiar, weón, pero no, suena muy Que golpista desprestigiar, weón, y aparte pero. de prestigiar es como buscar un prestigio que no tiene, además, pues si no es cosa Claro. de ya, es cosa de buscar su pasado, decir, mira, este es nomás. Claro, sí, Listo. desprestigiar es como que el weón fuera buena persona y hay que cagárselo y no Hay es que buena cagarse, hay persona. que buscar la manera, hay que buscar la yayita. Claro. Y no es tan difícil cagarse a la vida, No, tampoco hay que buscar no. mucho. De hecho, no sé si viste el capítulo de Tolerancia Cero en el que estuvo Lavín con Jadwe. Ya, no me. Puta, estuvo bien blando el capítulo, weón, pero hubo un momento que yo lo estaba escuchando con Paulina, weón, y Paulina está, a mí me, yo amo a Paulina, pero tiene una inocencia política que creo que me llama la atención, weón, porque claro, Lavín de repente habla cosas que son de mucho sentido común, weón, Claro. ¿cachai? Entonces es fácil que ese sentido común cale en una persona Llegue. que, claro, que te llegue, Que haga weón. sentido, digamos. Claro, pues entonces lo estábamos escuchando y Paulina decía, oye, mira Lavín, weón, mira, a considerar, weón. Si no, Paulina, weón, es pinochetista, bla, bla. Entonces de repente llega un momento en el que se pueden hablar como de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los pacos, weón. Ya. ¿Cachai? Entonces como que Lavín empieza, no, yo he sido muy enfático en rechazar la violencia, ¿cachai? Vengan de donde vengan y weón. Y dejaba ahí como que tuvo una lucidez, weón, y le dijo, ya, pero rechazan la violencia cometida por las fuerzas policiales y el weón no pudo decir que sí, pues weón. El weón no dijo que sí, pues weón. El weón solamente como que dijo rechazo la violencia de todos los sectores y hay sectores que se encargaron de vandalizar el metro y dejaron a gente sin transporte, ¿cachai? Y mucha Ya. gente que perdieron sus locales y ahora no tienen trabajo y la El weá, y discurso bueno, de la derecha. claro, pues yo, pero weón, tu sector nunca ha reconocido las violaciones de los pacos y la weá, tú lo haces. Llegó, mira, la violencia. Uy, conchismario, ahí está, po. Esa es la verdadera cara de Lavín, po, weón. Un weón que no está ni ahí con nosotros, po, weón. Sí, po. Que no lo Sí, va a po. hacer tampoco, no le interesa. Exacto, pues. Y ahí Y Paulina como eso que, que oh, está weón, tienes en razón. candidatura, po, weón. Y eso que está en candidatura, porque Sí, po. donde está mostrando su lado más amable para después ya dar lo mismo, llega el poder. Sí, po, weón. Ah. Entonces yo creo que ahí, bueno, como dice George R. Martin, weón, en los detalles se esconde el diablo, ¿cachai? En esos detalles, weón, como que tú te das cuenta que el weón siempre va a ser un pinochetista y nunca va a dejar de serlo y nunca le va a importar la vida de gente que no sea pinochetista, weón. Es maravilloso, weón. Fuerte. Entonces ahí hay que encontrarle al culiao y. ¿Por qué ese weón no puede salir de presidente, weón? No, eventualmente no, no, no, igual duda siempre. No sé, yo de verdad pienso que las participaciones, es raro lo que pasa en Chile, porque este despertar social también hay una suerte de despertar político, de una lucidez política, de estar atento, de poder demandar, de compartir información, de contrainformación. Pero no sé si este despertar político se va a traducir efectivamente en la participación política ciudadana, de la población, digamos. Y yo Claro. creo que no. No. Lo que yo creo que va a suceder es que cada vez la institución más cae desprestigiada y más desprestigiada va a hacer que haya poca participación, más de la que ya había incluso, quizá. No sé. Puta, quizás, pues, Hay que ver lo que quizás. va a suceder. Pero sí, creo que en resumidas cuentas lo que estamos llegando acá, en conclusión más o menos, es que con bien, la verdad, la cosa no cambia mucho. Sería un Obama 2.0 e incluso un poco más rígido que Obama porque ni siquiera afroamericano, vamos para vender pomada, así que la va a sacar nomás. Así que, ¿qué va a hacer? Puta, sí. Igual creo que habla bien un poco de Estados Unidos que no ganara Trump, weón. Un poco. Ah, hay un avance, pues, sin duda. Pues. Un avance a lo mismo buenos que lo sacaron, está bien. Pues. Sí. Creo que hay algo ahí que quizá hay. Hicieron, está mal lo que hicimos. Así como Chile, que dijo, ah, Piñera 2 veces. Claro. ¿Cómo nos van a wear igual que a ellos, weón? Claro, no, un poco más vivo. Claro, weón. Bueno, y con esto yo creo que ya vamos cerrando el capítulo. Este capítulo que bueno, lamentablemente le pedimos disculpas a los auditores y a las auditoras que lo tuvimos que sacar en diferido por problemas técnicos, pero que bueno, si llega a pasar de nuevo, saldrá después también, futuros capítulos, pero saldremos, estaremos saliendo siempre. Nuestro compromiso es con estar aquí, estar con ustedes, comunicar. Y bueno, denunciar todo lo que se pueda denunciar y que no aparece, ¿cierto? En los medios seculares, pues en el cuarto poder, pues, bueno. Sí, amigo, también la información, al menos yo ahora esta semana me voy a comprometer a sacar el Instagram de que paguen. La idea del Instagram de que paguen es que también hay un feedback de la gente, ahí vamos a empezar a hacer encuestas de qué temas quieren que tratemos, va a funcionar el DM, vamos a compartir información también, extractos de los videos que se van a estar haciendo, como el que subió el amigo aquí, presente el amigo, los que están ahí, vamos a subir también los extractos para que puedan llegar y nos ayuden también a viralizar, porque es súper importante. Nosotros estamos tratando de generar contenido y la segunda parte viene también de parte de ustedes que agradecen este contenido y también lo hacen llegar a otra gente para que se divulgue, si al final lo hacemos por eso. Queremos compartir información para que todos estemos súper informados y de tal manera no nos sigan metiendo pico en el ojo, que es lo que constantemente en nuestros años de existencia ha sucedido. Exactamente, amigo, exactamente. No hacemos esto para hacernos millonarios, cada uno tiene sus trabajos, con los cuales nos hacemos millonarios, ¿no? Claro. Si no lo hacemos por nuestro llamado. Claro, claro. Esa es la lógica. Ser millonario y hablamos de cosas que le pasan a la gente pobre, desde nuestro mundo de la fantasía. Claro. Oye, un gustazo. Bueno, la Nati ya se fue, se despidió. Un gustazo, amigo. A los auditores, suscríbanse, compartan. Si tienen algún comentario, alguna amenaza de muerte, alguna sugerencia, la caja de comentarios está abierta para ello. Si no les gustó nuestro contenido, son bienvenidos, obviamente, dejar un pulgar abajo, de insultarnos, de hacer lo que su derecho a opinión les diga. Y nada, pues, nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima semana, o este fin de semana, porque probablemente esto va a salir el lunes, en un nuevo semanario, ¿cierto?, de que paguen. Atentos también porque vamos a estar lanzando más videos de nuestros monográficos, quizás vamos a estar sacando dos al mes, no puedo prometer nada porque toman trabajo hacerlo. Sí, bueno. Y nada, pues ahí vamos a estar avisando cuando estén nuestras redes de Instagram arriba. Y obviamente para los que quieren escucharnos en formato audio, está el link en la descripción con nuestras redes de Spotify y iBooks. Mortalpo. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana, o en el próximo programa, o cuando Lavín lo quiera. Cuídense mucho. Y que paguen todos nomás, no tienen que pagar. Que paguen. Buenas noches.